En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 11 minutos de la mañana, en este por fin es viernes, y aquí tienes al Pirata y su banda funcionando contigo. ¿Cómo vas, Ayago? Cuéntame, ¿cómo vas? Muy bien, Pirata, tenía apagado el micrófono, mira que soy tonto. Sí, yo también estoy teniendo problemas hoy con el micro, sí. Ah, sí. No, no, pero el mío no era el problema era yo. No, que, bueno, se ha suspendido evidentemente la Feria de Abril y el alumbrado, pero los sevillanos no tienen que estar tranquilos que sus restaurantes han propuesto hacer la noche del pescadito y servir a domicilio, pues que han hecho menús pues de todo tipo, ¿sabes? Con gambas, jamoncito, pescadito, frito y tal. Algo para es algo, que no decaiga. Algo es algo. Hombre, claro, para que no decaiga y lo hagas en tu propia terraza o en tu casa, pues eso, que disfruten. Así que, oye, pues hombre, por lo menos podemos reinventarnos un poquito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entre tanto de sitio. Hay que buscar alguna salida claro imaginativa y se está haciendo constantemente. Así que nada, que disfruten del pescadito. Que disfruten los sevillanos. Sí. Los andaluces, sí. Qué rico. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo lo ves? Muy bien, ya es viernes. Yo no sé si os pasa esta sensación que tengo yo. La verdad es que la semana se me pasa rápida, ¿vale? Pero el fin de semana no me extraña, sí, ¿eh? Pero es que el fin de semana igual. O sea, es como que vivo en un constante. Es el mismo día siempre. Aunque bueno, no trabaje, ¿sabes? A ver, entiéndeme. Esto también, como nos que... pasaba, esto también nos pasaba antes, que el fin de semana se nos iba rápido, ¿eh? No, no. Yo antes el fin de semana, como que lo al poder salir, moverte, ir a un lado, a otro, pues como que se te hacía un pelín más largo. Pero claro, es que los fines de semana a mí ahora se me pasan volados también. Para mí se me pasan igual de volados. Igual, sí, y las vacaciones ni te cuento. Bueno, eso ya es otro tema, sí. Bueno. Y por lo demás, Pirata, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien. Muy excitado y muy ilusionado con lo del domingo a las 12:30 de la mañana en la web de Rock FM. Rock FM en familia. Vamos a entretener a los más jóvenes de la casa y a ponerles arriba, y además coincide con el primer día que los chicos pueden salir, con lo cual espero que lo hagan a otras horas, porque va a estar guapo, bonito y va a ser muy ilusionante, no solo para los críos, sino para toda la familia. Y ahí estamos, trabajando en ello desde hace tiempo, y por fin conseguido. El próximo domingo, 12:30 de la mañana, rockfm.fm, Rock FM en familia. Tú sabrás si te lo pierdes. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la sorpresa que se ha llevado una madre de Brisbane, en Australia. Se llama Toni Álamos, la madre, tiene 25 años, y le ha comprado a su hija el diario secreto de Frozen 2. Es una agenda que viene también con maquillaje de la película Disney y estas cositas. Bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa de Toni cuando al abrir la agenda en casa se encontró con que no solo había dibujitos, pasatiempos y calendarios, no, sino que también había una larga y detallada lista de posturas sexuales? ¡Hola! ¡Ole! Todos los críos buscando la agenda, ¿eh? Se la han colado. Sí, creo que ahí venía la postura de la cenicienta, que hay que hacerlo antes de las 12 porque si no te dan calabazas. Sí. Fijo. Hay otra postura también ahí, Pirata, que se llama la sirenita, ¿sabes? Que es que está empapada de cintura para abajo, ya sabes. ¡Claro! Claro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y ahora vamos con una galería de los grandes filósofos de la historia: Sócrates, Aristóteles, Descartes. Aquí tenemos a Sayagoes. Toca, no es lo mismo. No Sayago. Es lo mismo porque... Sayagoes. Sayagoes. Y pensaba que iba a decir Sayagocles. Claro, no es lo mismo, pero sigue ahí contando la vida desde su perspectiva, con su filosofía de bolsillo. Sayagoes. Sí, sí. Dale, dale. Pues venga, voy para allá. Sayagoes. Pues mira, ya va siendo hora de que inventen una aplicación para ligar, pero para gente muy exigente, que se enfada por nada, ¿sabes? Propongo dos nombres, Cretinder y Tikismetic. Esto lo va a petar, ya está. Lo soltamos ahí así gratuitamente, para que lo quiera coger. Más filosofía. No te dejes engañar. Este virus fue creado en un laboratorio por alguien que tenía una boda en abril. Te lo digo yo. Lo que pasa es que se ha ido de las manos, ¿sabes? Sí, un poquito. Nos ha jodido a los demás. Bueno, sí. Más, venga, vamos a ello. Lo bueno del confinamiento es que nos va a hacer crecer como personas. Sobre todo a lo ancho. Sí. Bastante. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a empezar por el que mandó, desde Mataró, Alberto. Hola, bienvenidos a Centro de Estética Mari Carmen. Hola, venía por la acera. Muy bien, porque por la calzada te puede atropellar un coche. Claro, muy bien. Precavido. Mejor que tengas cuidado. Efectivamente. Sí, señor. Desde Alicante, Miguel, también mandó un chiste. Debido a la cuarentena, cambia el refrán. Sábado, sábete, aspiradora y KH7. Este es muy bueno, sí. Y actualizado, además. Sí, señor. Juan Carlos, desde Madrid, chistaco que mandó. Llega uno al doctor, dice, buenos días, doctor. Mire usted que mis pedos no huelen. Dice, pero ¿cómo va a ser eso? A ver, hombre, tiro esto un par de ellos. Hace el tío así, pum, par. Y hace el doctor, hay que operar, caballero, hay que operar. Dice, ¿me va a operar usted del culo? Dice, del culo, hijo puta, de la nariz. Lo que tiene es fatal es el olfato. Por dentro está muerto. La pituitaria no te funciona, chavalote. Oye, ¿cómo lo veis? Yo creo que el del Alicante, ¿no? KH7, KH7. Sí, sí, Alicante, Alicante. Sí. Bueno, tengo que deciros algo, Sayago Lucía, que el chiste que mandó Miguel desde Alicante no es el primero que manda y no es el primero que consigue gorra. Miguel debe tener como para poner un mercadillo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Es profesional del chistaco? No lo sé, pero a nosotros nos da buenos ratos. Así que por derecho propio se ha ganado la gorra, por mucho que lo haya hecho en otras ocasiones. Y ¿sabes qué te digo? Que tú tienes que colaborar en esto y que tienes que optar a conseguir una gorra. Así que mándame un buen chiste, uno grande, el mejor de tu repertorio, en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el Pirata y su banda. Oh yeah, son las 8:09 de la mañana, por fin es viernes. Sayago Lucía, sí, mira qué cosa más chula se han inventado para ayudar a los bares que ahora están cerrados. Porque los bares ahora están cerrados, siguen teniendo gastos y ahora están faltos de liquidez. Y ayer hablaba con un amigo mío y está complicado. que tiene que cerrar. Sí, por eso te digo que está muy complicado. Sí, entonces hay una asociación de bares que ha abierto una plataforma en internet que se llama Save the Bares, salvar a los bares, con la intención de ayudar, pues eso, a los bares de España para que puedan mantenerse a flote durante el confinamiento. Esto que estoy diciendo supongo que no es nuevo, pero me apetece mucho decirlo por si podemos ayudar. ¿Cómo funciona esta plataforma? Muy fácil. Todos los bares de España que lo deseen se pueden inscribir. Si quieres ayudar a un bar de tu barrio, donde sueles ir, bueno, de tu barrio o de donde tú quieras. Si quieres ayudar, te metes en la web y vas a una opción que pone bares y allí te sale un buscador o un mapa y localizas el bar al que quieres ayudar, ¿vale? Bien. Entonces, ya puedes elegir la donación que quieres hacer. Se hacen bonos de 20 pavos, o sea, tú pagas 20 pavos, elija cuántos bonos quieres y los pagas. La web te da un código como justificante de que has pagado esos 20 pavos o bueno, lo que hayas pagado. O 100, ¿no? O lo que quieras meter, claro. Efectivamente. Pero lo que más mola es que cuando los bares abran, que ojalá sea pronto, puedes ir a tu bar con el código y consumir hasta 25 pavos. Es decir, no solo te devuelven los 20 pavos que pusiste, sino que te regalan 5. Pero esto es mejor que la bolsa pirata. Esto es una inversión. A ver, vamos a ver. Primero que ayudas a un negocio, ¿sabes? A un negocio, a una pyme. Y luego encima, que es que te das beneficios. Directamente. Solo hay que esperar a que se abra el bar. Save the bar, has dicho, ¿no? Save the bares. Save the bares. Bien. S-A-V, sabe de bares. Con pues V la primera y con B la segunda, claro. Efectivamente, con B de bar. Está claro. Yo ayer ya me he cogido bonos ayer, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo voy a entrar, a ver. No, pues voy a mirarlo, ¿no? Sí. Me parece alucinante lo que has Muy puesto, buena mira. Idea. No, grandísimo. Y si desde aquí podemos echar un cable difundiendo esto, orgullosos que nos sentimos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Déjame que te diga algo, son las 8 y 21 minutos de la mañana de un viernes 24 de abril. Y lo que pasó en un día como hoy, en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento en la Rock Efemérides. 1945, en un día como hoy, nacía el batería de la Creedence Clearwater Revival, Doug Cosmo Clifford. Clifford, sí. 75 castañas le caen hoy que a este tipo, que junto con Stu Cook, con el bajista, desde 1995 anda por el mundo haciendo versiones de la Creedence Clearwater Revival y sí. Tan a gusto porque le va muy bien. Vamos. O sea, es que tienen repertorio bueno, ¿sabes? Ya te digo yo. Y mientras Sayago, esperando a que John Fogerty se le pase el cabreo que tiene con el dos y sí. Se rehaga la Creedence Clearwater Revival, que eso ya serán palabras mayores. sí. Vamos a esperar. En un día como hoy del 76, de 1976, Paul y Linda McCartney pasaron la noche con John Lennon en su apartamento de Dakota, en Nueva York, y vieron el programa Saturday Night Live en la televisión. El productor del espectáculo del programa sabía que lo estaban viendo y lanzó una oferta al aire pidiendo a estos dos Beatles que se presentaran y tocaran tres canciones en directo. Lennon y McCartney pensaron en coger un taxi y irse para allá, pero luego al final dijeron que estamos muy cansados Imagínate que le aparece, vamos, que aparecen por ahí. La que se hubiera liado, ¿eh? Madre mía, la gente hubiese pensado que estaría preparado, pirata, eso seguro. En cualquier caso, Sayago, esta fue la última vez que Lennon y McCartney estuvieron juntos. Y luego, poco después, McCartney cogió un avión, se fue a Tokio, y fue cuando le detuvieron por llevar marihuana y estuvo en el banco. Es verdad. Bueno, oye, y hablando de los Beatles, en un día como hoy, ¡ay, mis niños iluminados! ¿Qué pasa? Un día como hoy, la nueva compañía de 1968, recién creada la Apple, la compañía de los Beatles, la Apple Records, rechaza a David Bowie. Iluminado, mi niño, ya te digo yo que sí. Lo mismo que había hecho la Decca con los Beatles, hicieron ellos con David Bowie. Supongo que al cabo del tiempo se tirarían de los pelos. Ahí están los Beatles ilustrando la Rock Efeméride. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. En Rock FM, El Pirata y su banda. Mañana, 25 de abril, a partir de las 6 de la tarde vas a poder disfrutar del estreno de Yellow Submarine, la nueva película de animación de los Beatles. Además, esta versión del film restaurado incluye las letras de las canciones en la parte de abajo de la pantalla para que puedas cantarlas al tiempo que lo hacen también los Beatles. ¿Dónde puedes verlo? En el canal oficial de YouTube de la banda. Vamos a cantarnos un estribillo, Sayago, Lucía. A la 1, 2 y 3. Amarillo submarino. Bueno, venga. Sí, mejor vamos a callarnos. Venga, voy a terminar con esto. Vamos a intentar terminar en alto porque con esto no puede ser. A ver, con el confinamiento parece que a mucha gente les ha dado por hacer deporte en casa, pues para entretenerse y ponerse en forma, claro, normal. Bueno, pues atención, porque el popular actor de películas de acción Jean-Claude Van Damme está enseñando sus técnicas de entrenamiento a través de unos vídeos tutoriales de YouTube. Pero es que lo más curioso es que el intérprete de Street Fighter no da clases de fuerza, ¿no? Da clases de trabajo postural, estiramiento y flexibilidad. Toma ya, no utiliza ni pesas, ni máquinas de gimnasio, nada. Sí, a pelo. Qué fuerte. Este fue bailarín, sí. De todos modos, creo que esto se está poniendo de moda, porque Tony Cantó también está haciendo un tutorial de moda. ¿Cómo? ¿Sabes? Sí. En el primer vídeo te enseña cómo cambiar de chaqueta. Lo está viendo yo. Bueno, y ahora Imanol Arias te enseña a utilizar el programa Padre para hacer la declaración de la renta. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8 y 44 minutos de la mañana, por fin es viernes. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Sayago, Lucía, ¿estáis listos? Bueno, sobre todo Sayago. Sobre todo Sayago, sobre todo Sayago, pero tú conmigo, Lucía, para reírnos un rato. Hombre, claro. Vamos a recibir una llamada, no sé quién tengo en el teléfono. Buenos días. Buenos días. Hola. Oh, perdona, ¿cómo te llamas? Que no lo sé. Pablo. Me llamo Pablo. Que, pues mira, igual que yo. Tocayo, bienvenido a Rock FM. ¿Desde dónde gracias, me llamas? ¿Desde dónde me llamas, Tocayo? Desde Durango, Vizcaya. ¡Hombre! Desde Durango, Vizcaya. Qué bien. Tengo familia, bien, ¿sí? Bien. Y yo cerca. Bueno, Pablito, no, no. Tocayo, tienes que hacer un ruido sí, doméstico, ¿eh? De los que se hacen en casa. A ver si se lleva adivina de qué se trata. Venga, a ver. Venga, vale. Vamos a ver, vamos a intentarlo, Pablo. A ver qué sonido más preparado. Vamos a ver. A ver, Sayago, atento, ¿eh? O sea, me lo he estado currando toda la noche, tío. Esto... A ver cómo va, ¿eh? Vamos, venga, vamos allá, vamos, ¿eh? Vamos a ello. Va. Venga. Hostia, este es muy fácil. Este me suena. Además, ese. te va bien lo que es la descarga de la cisterna. Te va estupendo. espero que no haya sido real de que te tuvieses ahí pozos. Te iba a decir, te vas a cagar con el ruido, pero me voy a callar. menos mal que no iba acompañado de un gas antes, ¿sabes? Que suele ir acompañado de eso. Pero es una cisterna, ¿no? Vamos, que es una cisterna. Qué bien. Oye, pues mira, Tocayo, qué bien, qué grande lo tuyo. Muchas gracias, ¿eh? Que tengas un buen fin de... Bueno, gracias a vosotros por acompañarnos. Un buen fin de... Y un buen confinamiento, Pablo, Tocayo. Ahí está. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Y voy a terminar en Indonesia. Allí los funcionarios están hartos de que los residentes se salten el confinamiento. Así que han llegado a una especie de acuerdo con el gobierno. Atención, porque todo aquel que se salte repetidas veces el confinamiento va a ser condenado a pasar el aislamiento en una casa supuestamente encantada. O sea, esto es muy fuerte. A los funcionarios locales les han encomendado la tarea de identificar las casas abandonadas que se consideran embrujadas. Entonces se tienen que basar en... Pues ahí tienen muchas creencias en seres sobrenaturales que hay en Indonesia. Y en cuanto lo encuentren, ¡hala! Allí que meten a todos. Sí, castigados. Qué fuerte. A mí se me aparece la niña del exorcista y le digo, ¿tienes menos de 14? Y si dice sí, le digo, pues el domingo me saca a dar un paseo. Eso, a partir del domingo le puedes utilizar. Sí. Pues mira, yo si veo a la momia, lo primero que le digo es, despelótate, que me he quedado sin papel higiénico. Anda. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Estamos hasta las 12 de la mañana, hasta el mediodía, en directo desde las 6 en Rock FM, el Pirata y su banda. Y eso sí, a las 12, bueno, unos minutos después, ya nos toca estar de fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Sayago? ¿Qué vas a hacer? Uy, pues mira, tengo pensado, como estoy un poco aburrido, tengo pensado llamaros mañana a las 5 de la mañana. Ah, muy bien. Toda banda. Eso para molestar, no, eso guay. Ni se te ocurra. No, pues mira, fíjate, pues eso no te parece interesante, lo que voy a hacer es mejor aún. Voy a limpiar la parte trasera e interior de todos los radiadores de la casa. ¡Oh, sí. Ahí te vas a entretener. Y te lo digo en serio. O sea, te conozco. Ahí te vas a entretener mucho, suficiente como para no hacer gilipolleces a las 5 de la mañana. Va a terminar tan cansado. Claro, touché, camarada, touché. ¿Y tú, Lucía? Pues mira, yo este fin de semana nada de radiadores ni de limpieza. Me voy a dedicar a lo que es el dulce. Voy a hacer una mousse de limón y voy a hacer una tarta de queso. Y eso es lo que voy a comer durante todo el fin de semana. Porque tengo ganillas de comer algo dulce. Así que me voy a dedicar a eso. Semana calórico. Sí, a tope, luego ya, vamos, ya sí, eso ya de ejercicio. Luego ya limpia los radiadores. ¿Y tú qué vas a hacer, pirata, al fin de...? Yo tengo un fin de lo más ajetreado. Pero de lo más ajetreado. Vamos, mira. El sábado a las 12:30 de la mañana, en la web de Rock FM, quiero ver el Rock and Wine que hace el Mariscal con Sacha, el cocinero. Ah, sí, sí, ¿vale? Bueno. Sí. El sábado a las 14:40, o sea, a las 3:20, y lo dejo bien claro esto, en 13TV van a echar Conan, el bárbaro. Ahí sale Jorge Sanz. No sale Jorge Sanz, sale Schwarzenegger. Pero es que Jorge Sanz es Conan de pequeño. Nada. Y yo esa película la he visto mil veces, pero la quiero volver a ver, y me he enterado antes por una cuña de que ponen Conan el bárbaro, y la voy a ver el sábado a las 14:40 en 13TV. Vale, por la noche he quedado para tomarme unas copitas con Fortu. Sí. Y el domingo a las 12:30 de la mañana, en la web de Rock FM, el Rock en Familia. Con lo cual, tengo un fin de semana realmente atractivo. ajetreado, así que lo disfrutaré. Vale. Y tú, que te has ganado el fin de también, disfrútalo, hagas lo que hagas y te lo montes como te lo montes. En cualquier caso, aquí nos tienes siempre contigo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Venga, vamos a Yago, del tirón, con el buzón de la rabia, que estoy loco sí, por que señor, sí. Lo hemos abierto este buzón para vosotros, en El Pirata y su banda, en Rock FM, para serviros de altavoz. Pues ya sabéis, con esa gente con la que vivís, pues todos tenemos problemillas, ¿no? Y no nos atrevemos a decirle las cosas a la cara, porque... ¿Y cómo nos desahogamos? Pues aquí, en El Pirata y su banda, en el WhatsApp 647-339966, donde puedes dejar tu nota de voz o un mensaje, y eso sí, dejando claro al principio que es para el buzón de la rabia. Y mira, Pirata y Lucía, porque nos han escrito José Luis de Huelva. ¿Sí? Y dice lo siguiente: un plato típico del sur es el serranito, que es un bocata con filete, jamón, pimiento y mojo picón. Tengo una novia aragonesa que nunca lo había probado y se lo he querido hacer estos días. Bueno, pues cuando se lo doy con todo mi amor, va y le quita el pimiento, que dice que no le gusta. Jamás vi un insulto así a la cultura andaluza. Y él quiere decirle con nuestro altavoz: cariño, te quiero mucho, pero como vuelvas a hacerme una afrenta así, te mando de vuelta a tu tierra y me da igual el confinamiento. Pues le ha dolido lo del pimiento. Oye, el pimiento, ¿eh? Sí. O mira, bueno, cuando te haga ella un bacalao al ajo arriero, que es típico aragonés, le dices que quite el ajo, ya está. Y oye, ya estamos empatados. Así se nivela. Por cierto, Pirata y Lucía nos mandan también audios y mira, creo que Pablo Delgadito Vargas nos lo va a poner ahora mismo. Hola, banda. Me llamo Raúl. Llevo más de un mes confitado con mi madre en casa. Estoy hasta los huevos de hacer limpieza ya. He limpiado boquetas, he limpiado alfombras, he limpiado muebles, he limpiado persianas, he pintado hasta el pasillo. Bueno, a ver si acaba pronto esto. Un saludo desde Bilbao. ¡Ánimo! Ah, pero si es de Bilbao, hombre, tú puedes con más. Tú puedes con más, puedes hasta limpiarte el alma. ¡Ay, qué bueno! Esos techos. Impresionante. Bueno, y tenemos otro mensaje más en este buzón de la rabia de nuestra gente para, pues eso, para desahogarse con nosotros y nosotros hacer de altavoz por ellos, ya que ellos no se atreven. Irene desde Vigo dice: mi novio se ha aburrido mucho estos días y le ha dado por teñirse. Rubio Platino dice: además quiso que fuera una sorpresa y cuando se me presentó con el pelo amarillo pollo, no sabía si reírme o llorar del disgusto. Pero es que aquí viene lo bueno, dice: encima va por ahí diciendo que ahora se da un aire al de Thor. Dice, y claro, aquí está el altavoz nuestro, dice: yo no sé cómo decirle que con los cuatro pelos que tiene más bien parece Crispin Klander. ¡Ay, qué grandes! En Rock FM, El Pirata y su banda. Corazones que arden a esta hora de la mañana. Son las 10 y 13 minutos de un viernes. De ya va siendo finales de abril, ¿eh? 24, para más seña. Oye, que le he propuesto yo a nuestra gente, Sayago, Lucía, que nos manden un mensaje a través del WhatsApp 647-339966 y nos cuenten cuál ha sido la videollamada más surrealista que han tenido en este tiempo de estar confitados todos. Lucía, tú que eres muy, muy descaigue, lo sé yo. ¿Has tenido alguna experiencia surrealista con videollamadas? Sí, una pequeñita. A ver, es que nosotros utilizamos una aplicación entre los amigos en el que tú creas una sala y pones el nombre a la sala y te reúnes ahí con tus amigos. Ajá. Entonces pusimos cervecitas. Y claro, no debe ser un nombre... debe ser bastante común. Sí, con lo que yo puse... que no ha sido original. No, ¿verdad? Por eso, ya hemos cambiado. Y te metiste en el piso de otro. Casi, sí. Ahí entré. Puse cervecitas y ya empieza a aparecerme gente. Y yo, hola, hola. Y empiezo a mirar así. Todos mirándonos como diciendo, ¿y esta quién es? Y yo diciendo, ¿y estos quiénes son? Y me dicen, ¿y tú quién eres? Digo, ¿y vosotros? Anda. Y al final nos hicimos amiguetes, hablamos un poquito y ya me fui de allí. Y me fui a buscar a mis amigos, de verdad. Lo bueno sería que ninguno se conociera. ¿Te imaginas que se han equivocado todos, sabes? Cada uno hubiese sido... Yo tenía que estar en otra sala de cervecitas. Pero vamos, menuda risa. Y decía, ¿y esta gente quién es? Videollamadas surrealistas que has tenido en este tiempo de confitamiento. Cuéntamelo en el WhatsApp 647-339966. Son las 10 y 21 minutos de la mañana. Tengo a Sandra de Valencia en el teléfono para que me cuente cuál es la videollamada más surrealista que ha tenido en estos días. ¡Hola, Sandra! ¡Hola, buenas, piratillas! Bienvenida a Rock FM. Escucha, cuéntame, ¿cuál ha sido esa videollamada de la que hablamos? Mira, estaba yo con mis amigas, porque yo soy una chica joven, fiestera, entonces yo necesito salir, necesito a mis amigas siempre. Claro, y hace un par de sábados por la noche, estaba yo haciendo una videollamada con ellas, y serían las 12:30, la 1, por ahí. Y de repente, pues me llaman al timbre. Sí. Y mis amigas, no abras. Pero como yo soy una valiente, pues fui a abrir. ¿Quién era? ¡Pum! El vecino de abajo, los rancios, que llamo yo, los vecinos de abajo, que dejara de hablar, que era muy tarde, que qué hacía hablando con mis amigas. Pues eso, hablando con mis amigas. Perdona, una chica joven que no puedo salir, me tengo que quedar en mi casa y encima no puedo ni hablar por teléfono. Anda la mierda, le dije. ¿Por qué no subo a contármelo? Claro, no subió a contármelo porque en el confinamiento no nos podemos ver cara a cara. Claro. Se valía de eso el vecino rancio, ¿verdad que sí, Sandra? Sí, por eso se llama el vecino rancio. Claro. Es que me parece súper fuerte. Mi madre me entró de al lado y ella no ni se despertó ni nada. Y el vecino de al lado ni nada. Es a ellos a los que los molesta. Me da que tu madre tiene tapones, seguramente. Y que ya está acostumbrada a mi voz estridente, también es verdad. No es tan estridente, más bien es bonita. Muchas gracias, Sandra, por contarnos tu experience con las videollamadas en estos tiempos. Que tengas un buen fin de un besazo de toda la banda, Sandra. Igualmente, gracias a vosotros por alegrarme las mañanas. Para eso estamos. Gracias por estar al otro lado de la radio, de verdad. En Rock FM... El Pirata y su banda. Living in a Ghost Town, viviendo en una ciudad fantasma, la primera entrega de cosecha propia de los Rolling Stones en 8 años. Yo de verdad que es que no puedo con ello. Con esa manera que tienes, Ayago, ¿qué tienes tú de ver la vida? Pues la misma que tienen los Rolling Piratas, filosofía de bolsillo. Venga, vamos con la filosofía, venga. Sí. Mira. Además alimenticia, porque si eres capaz de almorzar una manzana y engañar a tu estómago, eres muy afortunado. Mi barriga no es tan imbécil. ¿Eh? Te ha costado ahí, ¿eh? No. Es que te estaba imaginando. Es que mi barriga no la engaña muy fácilmente. No, para nada, con un bocata chorizo no hay nada que hacer. Bueno, pues mira, más de comida, fíjate. Ahora que llamamos todos muffin a la magdalena, deberíamos llamar sleeper al sobao. ¿Sabes? Ya que estamos siendo bilingües, ¿sabes? Pues ahí nos acoplamos. Y una más, mira, para que no os vayáis ahí tristes. Las ilusiones son como los macarrones, que siempre te haces de más. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11:24 de la mañana. Voy a recibir en el teléfono a Leire desde Bilbao. Bienvenida, muchacha. Hola, buenos días. Buenos días, un placer hablar contigo, Leire. Cuéntame, ¿qué es lo que más flipante, qué situación más surrealista se ha generado mientras estabas haciendo una videollamada? Cuéntame. Pues nosotros en el trabajo hacemos muchas videollamadas de equipo y así, y la verdad es que estamos todos pues como muy de andar por casa, ¿no? Porque al final estamos en confianza en el equipo, pero tuvimos hace poco una reunión con un cliente, y bueno, una compañera y yo pues nos vestimos un poco, te arreglas un poco para la videollamada y así, y el caso es que empezamos a presentar al cliente el proyecto y nos dimos cuenta de que la jefa de equipo de nuestro cliente estaba en zapatillas y bata de casa. Y dices, bueno, pues la mujer está cómoda en su casa, pues que se vista como quiera y tal. Pero el caso es que al de 5 o 10 minutos de estar presentando el proyecto, la tía empezó a limarse las uñas. Entonces ya fue como un poco demasiado para nosotras. A mí se me quedó una cara de idiota que pensé, espero que no se den cuenta. Oye, pues sabes que se aplica cara, porque fue como bastante surrealista en ese sentido. Y nada, pues ahí se ha quedado la anécdota de la tía limándose las uñas. Cuando vuelvas a currar, cuando volváis a currar a la oficina, pues directamente todos ahí en zapatillas y en bata, dando ejemplo con totalmente. La jefa. No, pero tengo más claro que el agua. Y yo sabes lo que supongo, Leire, que no duró demasiado la videollamada, sino se hace las cejas. Duró bastante, ¿eh? Duró bastante. Tuvimos que aguantar mi compañera y yo el tipo durante bastante tiempo, ¿eh? Yeah. Ahí es donde encontramos nuestra capacidad de soportar, no sé, de expresar nuestros sentimientos ante la cámara. Podía haber sido peor. En vez de limarse las, podía haber mordido. Bueno, sí, sí. Claro. También, ¿no? Por ahí. Bueno, pero escucha, la venta la hicisteis, ¿no? No, todavía no. Bueno, estás en ello. Bueno, pues nada, a seguir aguantando. Estamos los en ello. A seguir aguantando a la señora en bata. Leire, muchas gracias por contarnos tu historia. Que tengas un buen fin de... Un saludo a mi club de fans. Un besazo, muchacha, un besazo. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 de la mañana y 34 minutos. Menuda antología estamos haciendo en estos tiempos, allá con Lucía, de los grandes momentos del francotirarrock en este programa, ¿eh? ¡Qué antología! ¿Cómo estamos rescatando momentos? Por ejemplo, el que viene a continuación, Alex Clavero, el francotirarrock, hablando de los pijos. Ya sabes que cada mañana aquí al francotirarrock te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te va a agobiar con llamadas comerciales. Que va, que va, que va, que va, que va. Bueno, oye, mira, me viene bien hilado esto que has dicho, porque yo voy a hablar de los pijos. ¿Ah, sí? Sí, porque, a ver, he hablado de heavies, he hablado de rockeros, he hablado de hippies. Yo voy a hablar de los pijos también, ¿no? De los pijos de los 80 y los 90, ¿cómo los reconocías tú? Claro, pues además es una tribu urbana que, además, es de las pocas cosas que ha crecido con la crisis. Está muy bien visto. Es verdad, ¿eh? Fíjate, ahí, y pues el pijo llamaba náuticos, esto es así. Esto es así, náuticos. En Valladolid, nacido en el centro de Valladolid. La única marca en la que se había subido era la del Retiro, pero ahí estaba con unos náuticos. Unos náuticos, y que le preguntaba, ¿qué sabes de nudos? Pues que es una marca súper total. Pues, ¿qué sabes de nudos? ¿Sabes? Y llevaba los pantalones pesqueros, pantalón pesquero, zapato náutico y sin calcetines a poder ser. Que fíjate, esta moda se ha quedado. O sea, esta moda es gracias al pijo. Y lo de no llevar calcetines a día de hoy es gracias al pijo. Y lo de no llevar calcetines en enero es gracias al tonto el pijo. Porque eso no tiene ningún sentido. Bueno, el polo, esto era fundamental. Bueno, el polito de la cos, esto era fundamental. Claro. Fundamental, que luego, como en el mercadillo, enseguida empezaron a hacer imitaciones. Había cocodrilos por ahí que parecían caimanes desdentados. Que en la cueste. En la cueste. Pero más allá que el de la cos, que se normalizó más lo de la cos, fue el polo de polo. O sea, por si no quedaba claro que llevabas un polo, teníamos que poner la palabra polo. Claro. Y dijeron, me parece pequeño el tamaño. Ya empezaron a crecer, ¿os habéis dado cuenta que ponen la palabra grande, que parece que vas a competir en MotoGP? Polo, polo. Y ya dijeron, vamos a poner un tío jugando al polo, por si no ha quedado claro lo del polo. Y un caballo y un tío subido ahí. Y ya dijeron, vamos a aumentar el tamaño del caballo y del tío. Y, ¿habéis visto esos caballos que llevan aquí al pecho? Que salen por abajo, por el ombligo. Polo con la marca polo, con el tío jugando al polo. Eso se lo pone Carmen Polo, comiéndose un polo de limón, y lo mismo implota al castellano, ¿sabes? Lo mismo la gente ya no sabe por dónde salir. ¿Qué tamaño de caballo, chico? Hay gente que lo llevaba que no sabía si era de mentira, estaba bordado, o era de verdad y era una sombra. ¿Sabes cómo se llama el Álvaro Muñoz Escasi? ¿Sabes quién es? El jinete. Pues lleva uno que dices, es casi más grande que el de verdad, que el que montas tú. Nice. Mi foco de palabras. Nice. ¿Por qué no sabes esto? Bueno. Calla, que ya me he perdido. Claro, el jersey a los hombros con el nudo aquí, los dos bracitos así, rosa muchas veces. Burguera lo llevaba gris, pero... Jai Burguera, pero lo llevaban rosa. Esto no duró mucho. No duró mucho. Esto se perdió porque se agobiaba el caballo con la manga. Claro, le tapaba y se le cabraba. Se le relinchaban las pelotas. En Valladolid, ya no es el nivel de pijo de otros lados, pero en Valladolid hubo una época que se llamaba el polo de manga corta encima de una camisa de manga larga. Anda, ¿qué dices? ¿Que te has vestido a oscuras en casa? Esto ya es... A ver cómo llevo todas las marcas posibles, pues me da igual el orden. El Snoopy con la bandera de España, esto, ¿os acordáis? Había una pegatina. Sí, lo juro por Snoopy, porque claro, esta expresión se llegó a decir. Porque Burgueras dice que él no conocía esto, porque es un pijo joven. ¿Joven? Estaba el pobre Snoopy mirando con la banderica de España. niña que tenía cara de decir, yo ahora que tengo que decir, a por ellos. A por ellos. A por ellos. El pelo engominado, esto era así. Sí. Mario Conde te viene a la cabeza. Mario Conde, claro, que era como el Conde Drácula. Pero no por el pelo, era porque si te despistabas te chupaba la sangre. No, no, el golf. El golf era muy de los pijos. Sí, ¿no? El coche, no el deporte. No el deporte, no. El coche. El deporte eran, ellos eran más del tenis porque si no estaban out. El coche, el jovencito, el pijo jovencito tenía un golf. Un golf, sí. GTI rojo. Iban, sí, con los hombres G escuchando en un Ford Fiesta blanco. Sí, no, era todo muy incongruente, pero ahí van ellos gozándose, que realmente la canción que tenían que haber llevado era En el coche de papá, porque eso se lo había pagado, pero bueno. Y ahora hay gente que se esté mosqueando un poco diciendo, joder, ¿qué te estás pasando? Pues no, que sepas que el pijo, a ti te suena despectivo, pero no es despectivo, al pijo, no, bueno, le mola que le llames pijo, hombre, le mola así, ser claro pijo, sí, y le mola conseguir ser pijo, y hay gente que se le ocurra para ser pijo, hay otros, sí, no, que le viene de familia, que de padres pijos, hijos taburete. Ahora, también te digo que he tenido que decirlo despacio para no equivocarme, sí, en el chiste, que también, también te digo que a mí me da igual de qué tribu seas, porque, sí, mi primo, por ejemplo, era de ellos y yo le quería con locura. Se, sí, puede decir que a mí me importaba un pijo. Una vez más, O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobiará con llamadas comerciales, te trajo al Francotira Rock. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Ahora desde casa y con un 33% más en cada programa. De 6 a 12 de la mañana. Con El Pirata y su banda.